AutoCAD 2011 incluye varias mejoras en la funcionalidad de creación y edición de sólidos existentes. La nueva herramienta Fillet Edge muestra una vista previa del radio del filet cuando se seleccionan las orillas del sólido. Si los resultados no son satisfactorios, el valor del radio se puede cambiar con facilidad antes de completar la acción de filet, y una nueva pincilla en los filet y biseles de los sólidos permite una manipulación directa, incluso después de haberse creado. Las herramientas populares de sólidos se han actualizado para permitir seleccionar los subobjetos de orillas y caras como perfiles o curvas para definir nuevos objetos. Por ejemplo, se puede girar la cara de una caja sólida para crear un nuevo sólido. Con la misma facilidad se puede arrastrar o extrudir caras. Cuando se utilicen estas herramientas al seleccionar un subobjeto de orilla, en vez de una cara, se puede rápidamente crear una superficie en vez de un sólido.